La guerra ha acabado, la ciudad está en ruinas. La luz de los focos ilumina la caída. ¿Quién diría que no todo está roto? ¿De dónde sales tú? El gobierno decretó la ley que acabó con la poesía. Ahora pagamos con oro por ver la luz del día. ¿Quién diría que no todo está roto? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? La guerra ha acabado, la ciudad está en ruinas. La moral en pedazos, buscando a ciegas la salida. ¿Quién diría que no todo está roto? Que no todo está roto. ¿Qué me das tú para? Dejar por fin la levedad, que el peso no me rompa la espalda, borrar mis errores y faltas y olvidar que la realidad es insana. Mediocridad.